El sábado se hizo el festival Ningún Pibe con Hambre, organizado, en realidad el que lo organizó es el Nahuel Jofré, después se fue sumando mucha gente, mucha gente, muchos voluntarios, de hecho tu servidor también fue parte muy mínima del evento, muy mínima, pero en realidad el gestor de todo esto fue el Nahuel Jofré. Junto con un montón de gente. Hablamos con una de sus integrantes y con una de... Porque no lo explico esto. Este festival se hizo para juntar fondos y alimentos no perecederos para merenderos, sobre todo de la zona este y del Valle de Uco. Básicamente iba hacia ese sector. Hablamos con una integrante de un merendero de Corralito y una integrante de la organización del evento. Estoy hablando de la Federica González. Escuchemos qué es lo que nos contaban. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela. Vengo de la zona de Guaymallén, del Corralitos. ¿Y el merendero se llama? El merendero se llama Manitos Abiertos de mi Corazón. Ajá. Que, bueno, lo tenemos ahí hace ya 6 años. Y entonces, bueno, tenemos alrededor de 200 personas. Hacemos también 200 viandas, lo que es merienda. Y también lo que es comida. Los días que funcionamos son los días miércoles y los días sábados. Bueno, y con el tema este de que no tenemos mercadería o cosas así, que el gobierno no nos ayuda, tratamos de hacer lo posible que entre nosotros, que somos varios compañeros, puede sacar un poco de nuestros bolsillos y puede sustentarlo, porque es muy poca la ayuda que tenemos. Entonces, para no cerrar, porque son muchos niños, entonces no queremos cerrar. Entonces tratamos de que todos tengan su vianda y así podemos salir adelante. ¿Fueron convocadas al evento Ningún Pibe con Hambre? ¿Quién les invitó? ¿Cómo llegaron aquí? A nosotros nos invitó Emanuel del MTE, la parte de cartoneros. Nosotros somos del MTE también, pero la parte rural. Entonces nos invitó él y estamos muy agradecidos por haber venido y participar en este evento. Claro, el evento básicamente es para conseguir alimentos, donaciones en la entrada, alimentos secos, más que nada. Sí. Pero esto no, con lo que se consigue hoy, no paramos la olla el resto del año. No, imposible, porque nosotros al hacer lo que es merienda y en cada merendero que tenemos, porque nosotros en el MT Rural somos alrededor de 7 zonas, entonces estamos divididos como en el Valle de Uco, acá en el Gran Mendoza, todos, y lo que hacemos no nos alcanza. ¿Cómo están haciendo ahora? Porque el gobierno cortó todos los suministros. Sí, ha cortado todo y nosotros, como lo dije antes, nosotros sacamos de nuestro bolsillo para poder sustentarlo. Entonces compramos lo que es arroz, harina, todo lo que, y a veces, bueno, como somos la parte rural, sacamos lo de la finca para hacerlo la parte de verdura. Entonces tratamos de sustentar todo lo que sea con lo que tenemos. Económicamente también, o sea, digo, plata. También, todo. Todos ustedes. Nosotros. Tratamos de salir adelante con lo poco que tenemos, pero tratamos de no cerrar, porque vemos siempre la felicidad de los niños al venir a buscar un plato de comida o lo que es la leche. Entonces, ver la felicidad de ellos es lo principal. Si alguien se quiere comunicar con ustedes para donar o llevar dinero, ¿alguna red social como Face o Insta o un número de teléfono? Con esto cerramos la nota. Sí, mira, tenemos un número de teléfono 261 al 301-5989. ¿A nombre de? Daniela Cárdenas, es mi nombre, entonces yo estoy encargada y soy la encargada del merendero, entonces estaría muy agradecida si nos podrían ayudar con lo mínimo que puedan, estamos muy agradecidas. ¿Y hay una cosa más? No, creo que eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando estas personas que estaban siendo parte integral de este evento. Mucha participación de muchas organizaciones, ayuda del MIM, ayuda de... que yo me quedé helado, el audio, todo lo que es sonido, agárrate, porque lo puso la CGT. Uh-huh. Eso me quedé helado cuando me enteré. Parece que se han dado cuenta los muchachos que hay que trabajar y les ayudaron. Bueno, es un recurso. ¿De quién lo tiene? ¿Qué menos? Claro, claramente, o sea, claramente. Bueno. Y bueno, mucha organización y para poder después te podés suscribir, como decía recién uh-huh. Federica, te podés suscribir y seguir aportando con distintas maneras para poder sustentar esto, porque esto va a continuar. El gobierno sigue desaparecido de esto. Hablábamos más temprano que fuimos a hacer una nota a la Terre que podría tranquilamente articular en esto y hacer una economía, si se quiere, circular. Bueno, el gobierno central, el gobierno nacional no hace nada y el gobierno provincial, dependiendo quién y la cara de quién, te ayuda. Gobiernos municipales, ninguno está ayudando. Así que, bueno, importante. Métanse en la página, suscríbanse.